porque tú me enamoraste. Con el néctar de tus labios, nena, tú me has hechizado. Esclavo, esclavo de amor, esclavo de tu corazón. Esclavo, esclavo de amor, esclavo de tu corazón. Ahora quiero ser tu dueño, ahora quiero ser tu esclavo. Con la magia de tus besos soy un loco apasionado. Esclavo, esclavo de amor, esclavo de tu corazón. Esclavo, esclavo de amor, esclavo de tu corazón. Dame, nena, un toquecito, dame, dame otro besito. No me saques tu lengüita, tu amorío es muy bonito. Dame, nena, un toquecito, dame, dame otro besito. No me saques tu lengüita, que me muero de a poquito. Esclavo, esclavo de amor, esclavo de tu corazón. Esclavo, esclavo de amor, esclavo de tu corazón. Porque tú me diste un beso, porque tú me has embrujado. Me absorbiste en ese cuerpo y yo estoy acorralado. Esclavo, esclavo de amor, esclavo de tu corazón. Esclavo, esclavo de amor, esclavo de tu corazón. Estoy encadenado con tu juego tan morboso. Me besas de arriba abajo y estoy muy desesperado. Esclavo, esclavo de amor, esclavo de tu corazón. Esclavo, esclavo de amor, esclavo de tu corazón. Dame, nena, un toquecito, dame, dame otro besito. No me saques tu lengüita, tu amorío es muy bonito. Dame, nena, un toquecito, dame, dame otro besito. No me saques tu lengüita, que me muero de a poquito. Esclavo de tu corazón, esclavo, esclavo de amor, esclavo de tu corazón.